Hoy, en De Joven a Joven, propósitos de Año Nuevo. En esta época del año siempre hacemos un balance de la vida y juramos no cometer los mismos errores que el año que dejamos atrás. Pero no siempre lo cumplimos. Después del 15 de enero todas esas promesas y propósitos se olvidan y se esfuman como por arte de magia. Ni hacemos la dieta, ni dejamos de fumar, ni caminamos los 30 minutos al día, en fin. El secreto está en que uno cambia cuando lo decide, ya sea marzo, mayo o noviembre. Por otro lado, con la emoción de las fiestas navideñas, no hay nada que garantice que los propósitos de Año Nuevo servirán de algo. Es decir, generalmente todos nos marcamos propósitos, pero muy pocos somos los que verdaderamente los llevamos a cabo. ¿Usted lleva a cabo sus propósitos o solo quedan en buenas intenciones? Muy buenas tardes, hoy estamos aquí en esto que se llama De Joven a Joven. Como usted lo escuchó en la entrada, hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. Vamos a darle un giro un tanto distinto. Vamos a ahondar más sobre el por qué no los llevamos a cabo. Claro que cada persona, cada situación es diferente, pero usted, vamos a tratar de que reflexione por qué no lleva a cabo sus propósitos de Año Nuevo, porque generalmente todos tenemos propósitos. Algunos, como lo mencionábamos en la entrada, de que bajar de peso, que es uno de los clásicos. Otro, el que sacar buenas notas o terminar ya la carrera, porque a veces se nos va haciendo más larga. En fin, hoy vamos a hablar un poco de eso. Las líneas telefónicas están abiertas ya para su opinión, que será muy importante, recuerde. ¿No es así, Miguel Ángel? Así es, buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por seguir en sintonía de la HR 1090 de amplitud modulada. Le damos la bienvenida a este su programa De Joven a Joven, compartiendo con toda la gente que está nos está escuchando a través de esta frecuencia 1090 de amplitud modulada. Ya lo escucharon, como bien dice Chucho, el día de hoy estaremos hablando acerca de los propósitos de Año Nuevo. Año Nuevo se acerca, el Maratón Guadalupe Reyes está prácticamente a la mitad, esperando que se la hayan pasado muy bien en el 24, Nochebuena y Navidad, esperando que la hayan compartido con sus familiares, con sus amigos, con quien ustedes hayan querido, y sobre todo haber compartido estas Excelente. Fiestas que son muy buenas, apoyando el día de hoy, también trabajando el 25 de diciembre, también es digno de recalcarlo. Porque andaba un poquito mal, ya andas mejor, ¿verdad? De salud. Excelente. Ya anda excelente de salud. Excelente. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Oyuki. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues así como lo dijeron los compañeros, vamos a hablar acerca de los propósitos. Hay cuestiones, hay algunos tips que vamos a dar más adelante para facilitar realizar nuestras metas, aquellas metas que nos proponemos en todo el año. Van a ver que sí se puede, no es nada más cosa de ir diciendo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, sino que sí se puede. Y bueno, vamos a hablar acerca de eso y algunas costumbres que hay por ahí medio raras para conseguir todo lo que es galán, ándale, gracias, lo que es galán, lo que es dinero, etcétera, una cantidad de rituales que hay fabulosos. Y la pregunta que hoy le vamos a estar haciendo a usted es si usted lleva a cabo sus propósitos o solo se quedan en buenas intenciones, porque algunos estudiosos de la psicología, o más bien dicho, psicólogos, señalan en que de verdad los propósitos de Año Nuevo que todos nos hacemos son eso, buenas intenciones, y ahí se quedan. Pocas son las personas que realmente los llegan a cumplir. Pero ¿qué tiene? Más adelante lo vamos a escuchar, y yo le puse así, ¿qué tiene Juan Pérez que sí los lleva a cabo? ¿Qué hace él para que realmente cambie su vida o cambie las situaciones que él quiere cambiar? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues más adelante vamos a ver que generalmente estas personas como Juan Pérez llevan un método, una técnica. ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues usted, nosotros le vamos a decir por aquí algunos, pero usted va a elegir cuál es el que más se adapta a sus necesidades. Como lo comentábamos el programa pasado, este fin de año se antoja para reflexionar todo lo que hemos hecho a lo largo de este 2004 y sobre todo el hecho de preguntarnos ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer mejor para el próximo año? Es ahí donde entra los propósitos de año nuevo. Para algunos el aspecto físico es importante, entonces hay que bajar de peso, hay que mejorar un poquito por acá, por allá, hacer ejercicio. Para otros quizás época de reflexión, de perdonar a un familiar, a un ser querido, y sobre todo también época en la que nosotros debemos de ponernos a pensar qué sigue para el 2005. Es ahí también donde entra un poco en juego esto de los propósitos de año nuevo, que algunos los cumplen, otros no los cumplen, otros los vienen cumpliendo hasta enero, hasta febrero, marzo, abril, a mediados del año, y otros yo creo que es época también de renovar los propósitos que nos forjamos para el 2004 y que no llevamos a cabo. Exactamente, fíjate que, ¿por qué la gente? Hay que ponernos a pensar, ¿por qué el fin de año e inicio del 2005 toda la gente se pone, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro? ¿Por qué agarrar y arrancar a partir del año, de final de año, y decir, es una oportunidad, ¿no? Porque son ciclos, la gente lo ve como ciclos, y naturalmente, si recordamos nuestro antepasado prehispánico, tenemos un ciclo en el cual, bueno, se hacían rituales, etcétera, para alimentar al dios sol, que teníamos cinco soles, etcétera, ¿no? Fíjate que desde la antigua Roma, también, ellos acostumbraban venerar al dios Janus, que era el dios del sol. Este se representaba con dos caras, una que veía hacia atrás y otra que veía hacia adelante. Eso quería decir que veía el año que se iba y el año que venía. Entonces, todo este rollo tiene que ver con todas las culturas. En cada cultura que tú revises, que cada quien estudie, se van a dar cuenta que hay un pasado y hay un futuro. El presente es en el que dices, voy a hacer esto, voy a querer hacer el otro, y el futuro vamos a ver qué tan bien lo hiciste, y si es que lo hiciste. Y mira, hablando precisamente de cuándo, por qué la gente en esta temporada decide hacer sus propósitos, hay una psicóloga muy importante que se apellida Di Matteo. Advierte un par de cosas sobre lo que estábamos platicando. Dice que aunque el día de Año Nuevo es un momento lógico y oportuno para hacerse buenos propósitos, no necesariamente es el más práctico. En realidad, la temporada decembrina es una época muy difícil, dice ella, para hacerse propósitos. Es mejor comenzar, ella da un consejo, es mejor comenzar el 7 de enero. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera ya se están terminando la cena, la fiesta, y entonces es ahí cuando aconsejan emprender los propósitos, pero realmente llevarlos a cabo, emprenderlos, que ahorita es importante que en el segundo bloque empecemos a retomar cuáles son los más comunes y cuáles son algunos métodos, algunas técnicas que se puede seguir para realmente llevarlos a cabo. Digo, si nos proponemos bajar de peso, sobre todo, que es lo más común entre todos, en esta temporada en donde pues lo que más está a la mano es la comida, afortunadamente en el año, tengas o no tengas, pues por lo menos ahí tienes un poquito para pasar esta temporada decembrina y este año nuevo. Entonces, ¿cómo te vas a poder a dieta enseguida pasando el primero de enero cuando sí. Dices, el próximo año a la primera hora me voy a poner a dieta? Cuando lo más sabroso en este mundo es el recalentado del 31 y no nos podemos quejar. Lo más sabroso es el recalentado del 31, más cuando lo compartes en familia y te sabe más rico. Entonces, ni modo, centrarle la papa. Fíjate que tienes muchísima razón, y no únicamente en el propósito de bajar de peso, sino también hay mucha gente que se propone, por ejemplo, lo más difícil, ¿no? Dejar un vicio, dejar de fumar, dejar de tomar incluso, en fin, dejar de hacer muchísimas cosas que son vicios o ya es un hábito. Imagínate que tengas que cambiar o disminuir eso. Evidentemente sí causa un shock, pero acá vamos a decir que gradualmente todo se puede lograr. Es decir, para que también no nos afecte tan así que sea de repente, vamos a hacerlo de manera gradual, ¿no? Y vamos a ir a hablar un poquito acerca de la anatomía de la meta, del propósito. Uh-huh. También tiene que ver mucho con tu personalidad. Sí. Porque no puede, o sea, lo mismo, exactamente, no que tiene Juan Pérez, ¿no? Decías, bien decía Chucho, que no tenga yo para hacerlo. Bueno, la personalidad tiene muchísimo que ver en cada propósito que nos pongamos. Y es importante remarcar, yo les quisiera hacer una pregunta, si nos da tiempo la contestamos en este bloque. Para ustedes, los propósitos de Año Nuevo, ya que lo estamos manejando y ya lo dijimos por ahí entre algunas palabras otras, para ustedes, ¿es bueno hacerse propósitos en esta temporada? ¿Cómo ven? Por supuesto, yo también voy a dar mi opinión, pero también quisiera saber las de ustedes y, por supuesto, la de la gente. ¿Para ustedes es bueno hacerse estos propósitos de Año Nuevo? Yo creo que es como un arma de dos filos, ¿no? Es tanto bueno como también es un poquito de malo, porque Obviamente estás en la temporada de renovar, obviamente estás en la temporada en la que te preguntas todo lo que hiciste en el año. Es válido y es necesario que te plantees objetivos para el próximo año que vas a arrancar. Ahora, lo malo entra cuando son objetivos que requieren tiempo, que requieren etapas, que requieren muchísima dedicación, como por ejemplo el dejar algún vicio, el dejar de tomar, el dejar de fumar. No por ser las 12 de la noche del 1 de enero, vas a dejar de fumar, sino que tiene que pasar 2, 3 semanas, meses, inclusive hasta la mitad del año, en donde vas a estar tú logrando este objetivo que te has planteado. Ahora, no precisamente en enero o el 31 de diciembre te debes de plantear cualquier objetivo. Tenemos 365 días del año para poder plantearnos cualquier objetivo a mediano, corto o largo plazo, y sobre todo el compromiso que le debes de meter para lograr estos objetivos, la personalidad y todo lo que implica el hecho de llevar a cabo el objetivo que te planteaste. Fíjate que para mí sí es bueno, porque te da una guía sobre la cual llevar a cabo tus acciones en lo que transcurre el año, pero también llega a ser frustrante porque hay que poner unos propósitos realistas. Digo, no vamos a hacer de la noche a la mañana una monedita de oro que a todo mundo le caigamos bien y hagamos todo bien y seamos señorita perfección. No, yo creo que hay que ser realistas, porque si en dado caso de que no, sí te puede llegar a perjudicar muchísimo en el hecho de que te frustres, y es lo contrario, ¿no? Te causa una depresión incluso. Sí, yo concuerdo con ustedes definitivamente. Y también concuerdo con la opinión de la psicóloga Robin DiMatteo. Los buenos propósitos, dice ella, de Año Nuevo son excelentes, especialmente cuando la meta es la autosuperación y la salud. Generalmente, todos van abocados a ello. La psicóloga de la Universidad de California en Riverside. Pero sobre todo, dice ella, que un buen... Lo que decía Oyuki, hay que manejar situaciones que se puedan realizar, porque a veces hay unas personas que se plantean propósitos casi imposibles, y digo casi imposibles porque me parece que no hay nada imposible en esta vida, pero a veces nos planteamos situaciones muy difíciles. Entonces, lo que ella plantea que hay que tener muy en cuenta es lo que manejaba Oyuki, dicho con otras palabras, de que un propósito puede ser un buen empujón para el ego. Si lo que planeaste lo llevas a cabo, lo realizas, lo logras, es un buen empujón para el ego, pero también puede venir la situación en que no se cumple. Puede traer traumas, puede traer situaciones de inconformidad con uno mismo, que realmente son problemas a veces muy graves, como ya lo manejaba Yuki, que puede desencadenar en la depresión o en el suicidio. Entonces, como también Miguel Ángel lo mencionó en su momento, es una arma de dos filos. Pero el plantearse propósitos de año nuevo, generalmente bien planeados, pues es benéfico. Vamos a ir a un corte. Que compartan con nosotros y así hacemos un compromiso entre ustedes y nosotros para llevar a cabo nuestros propósitos. Y mira, rápidamente quiero mencionar que para la gente que nos está hablando, agradecemos que no nos había escuchado nunca. Así bueno, es. Pues por ahí va un CD de la producción que hicimos del aniversario. Hicimos dos producciones especiales para festejar el aniversario. Así es. Y hoy vamos a un corte. Excelente. De joven a joven, tu espacio radiofónico dándole un giro a tus ideas. Teléfonos en cabina 248-2800 y 248-5544. Dándole un giro a tus ideas. Regresamos. Es la radio de siempre.